En esta oportunidad estamos en comunicación telefónica con Mempo Giardinelli. Él es periodista, escritor, dirige la fundación que lleva su nombre. Bueno, un colega que nos va a atender desde la provincia del Chaco. Si no me equivoco, si él está ahí, Mempo, ¿nos escuchás? Sí, claro. Buenísimo, bueno, un gusto. Te habla Silvana, acá Darío también en el piso. Gracias por atendernos, por tener este ratito para Radio La Mosquitera. Bueno, muy amables. Adelante con lo que quieran preguntar. Bien, Mempo. Bueno, ayer hubo una movilización de distintas organizaciones sindicales, de organizaciones sociales que están luchando hace bastante tiempo para, bueno, poner en agenda el tema de la soberanía de nuestros dos principales ríos, ¿no? Acá en la República Argentina, el río Paraná y el río de la Plata, ¿no? Quería que nos explique justamente la importancia para nuestra soberanía en estos momentos de crisis económica, de crisis financiera, de endeudamiento. ¿Qué significa lo que hicieron ayer? Bueno, empiezo por el final, digamos. La marcha fue muy exitosa, hubo varios miles de personas, estuvimos ahí frente a la Casa Rosada y frente al Ministerio de Transportes, pidiendo la derogación de un decreto, el decreto 949, que es el que continúa, digamos, la privatización que hizo el gobierno de Menem hace 20 y pico, hace casi 30 años. La verdad es que esta privatización, aunque se llame concesión, bueno, una privatización puede entregar el río Paraná. El río Paraná no es hoy de la Argentina. Figuran los mapas como nuestro, pero no es nuestro. Los barcos que andan ahí no son argentinos, los puertos ya no son argentinos, no responden a ninguna directiva nacional, digamos, no pagan impuestos, no admiten pesajes, no entra el SENASA, es decir, se paga más impuestos un kiosquero de la ciudad de Rosario que un barco de 10.000 toneladas. Entonces, en los hechos reales, no está, el río está entregado. Más grave todavía la cosa que sobre la costa del Paraná, entre las ciudades de Santa Fe y Rosario, solo ahí hay alrededor de 25, 30 grandes factorías enormes que son los grandes silos donde se amontona todo lo que va llegando, digamos, en camiones, en ferrocarriles, en fin, todo un tránsito que a veces lo hacen muy evidente porque no pueden evitarlo, pero pues, sí, lo hacen clandestino, es decir, llegan cantidades de soja, de trigo, de maíz, de los granos que ustedes quieran, en cantidades inmensurables, nadie lo sabe porque no pesa. O sea, si ellos declaran que llevan tantas millas de toneladas, hay que creerle. Y esto es una, en todo sentido es una. Digamos, ¿por qué reivindicamos la soberanía? Porque la soberanía es el pueblo argentino, desde la constitución del país a partir de 1829-1810, la soberanía es lo que une la propiedad de un país. De hecho, hay muchos ríos en el mundo. El Paraná es el quinto o sexto más importante del mundo. Todos los ríos tienen grandes sistemas de navegación y demás, que no está mal, es al contrario, es el derecho, es la actividad del comercio exterior. Pero la Argentina es el único país que no tiene dominio sobre su río. En los Estados Unidos, por ejemplo, nadie entra al Mississippi si no está autorizado por la Marina de los Estados Unidos. No hay un barco que entre por Nueva Orleans ni por ningún lado, lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Alemania, en Brasil. Vaya usted y quiera navegar sin autorización de las autoridades de cada país. Eso es la soberanía. La soberanía es también pretender, como pretendemos nosotros, que una vez que se recupere el río, pueda ser de propiedad de todos los argentinos y argentinas, se continúe. Se empieza y se continúa el dragado del Canal Magdalena. Canal Magdalena, si ustedes ven el mapa de la República Argentina, Canal Magdalena es un canal natural que va en paralelo a la costa por la bahía de San Borombón, no nos ven la panza ahí en el mapa de Buenos Aires. Y este canal, un canal natural que hay que dragar, que hay que poner en condiciones. El Congreso ya decidió hace 2 o 3 años hacerlo, una obra que está pendiente. Hay presupuesto, pero hay la decisión política, evidentemente, de no hacerlo. Y es no hacerlo, ¿por qué? Porque actualmente todo lo que sale por el Paraná no puede llegar al mar a través de aguas argentinas. O sea, ni el Río de la Plata, ni el Canal de Magdalena, que está cerrado, digamos, que está imposibilitado, está impedida la condena. Quiero decir, si usted quiere mandar un barco, dar un barco cargado de X cosa, de Santa Fe, tiene que ir a Mar del Plata o a Bahía Blanca, no puede porque el canal está clausurado. Entonces hay que ir por un canal más pequeño, que es el que sigue están dragando, que es el que se llama Punta Indio y que va por Montevideo. Quiere decir que toda la producción de Argentina sale al mundo por Montevideo, no por aguas argentinas. Esto significa costos, significa pagos, significa impuestos, significa peajes, significa estacionamiento de grandes, gigantescos barcos. Pero todo esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque el puerto de Montevideo es un puerto británico. Está en manos de una gran corporación británica. Entonces, el negocio en parte va por ese lado, por otro lado es impedir que la Argentina tenga esa autonomía, porque el canal de Magdalena es el que nos comunica, también puede comunicar al Paraná con las Islas Malvinas, con toda la costa atlántica argentina, con Tierra del Fuego, con Comodoro Rivadavia, como sea. Todo está impedido y la gente no lo sabe. Claro, el pueblo argentino ignora todo esto. Entonces, nosotros hemos hecho una gran campaña, venimos haciéndola hace 2 años para concientizar al pueblo argentino para que sea consciente de lo que es la soberanía de él. Le iba a preguntar justamente cuando se debatió todo el tema de Vicentín, de tratar de pensar en recuperar o proponer un modelo un poquito distinto a este país agroexportador en el que parece que nuestras tierras pueden saquearse y se pueden llevar todo y no dejar ningún impuesto, ¿no? Como vos mencionabas recién. El tema de Vicentín... Bueno, sí. Eso es lo que sucede y de hecho, fíjense, y esto es muy importante, fíjense que cuando se habla del comercio exterior argentino, ustedes lo leen en los diarios, ¿vieron? Que se habla siempre del comercio exterior argentino, que ha crecido, que ha aumentado, que ahora está en miles de toneladas de soja y de granos y demás. Bueno, ese comercio exterior no existe. Claro. La Argentina no tiene ningún comercio exterior por el Río Paraná. Es decir, por el Río Paraná salen alrededor entre 5 y 6 mil grandes barcos cada año. Ahora, eso no es comercio exterior argentino. Es el comercio exterior de 20 o 25 compañías que son todas extranjeras y que no pagan impuestos. O sea, claro. La Argentina no significa nada eso. Pero claro, nuestro territorio, el agua la contaminan en nuestro territorio y el río lo están echando a perder porque hacen cada vez dragados más profundos, porque en la medida en que los barcos van siendo cada vez más grandes, necesitan mayor profundidad. Entonces dragan permanentemente el río, con lo cual le hacen un daño ecológico tremendo. Los ríos no se pueden seguir dragando hasta el fondo de la tierra. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, el impacto medioambiental es grande, digamos, modifica el ecosistema. Totalmente. Y además, piensen ustedes que están en Mendoza, que viven lejos del río, pero pueden algunos haber venido, pueden conocerlo. En el río Paraná hay alrededor de 100.000 argentinos y argentinas que viven del río, que viven de la pesca, que viven de negocios que tienen que ver con, o de comercios que tienen que ver con ambas costas. Con todo eso se quedan ahora, están desesperados. Hay gente que está quedando muy mal con esto, porque no le impiden tener la libre navegabilidad. Es decir, la cantidad de problemas que empieza a haber, y ni les cuento toda la cuestión ambiental, ecológica, el daño que está haciendo, los incendios en Corrientes que hubo hace un mes, no están desvinculados de este problema, son parte del problema. Claro. Bueno, cosas así hay cantidades, la verdad que es un repertorio de situaciones complejas que vienen a partir de que, bueno, el señor Menem, entre otras cosas que hizo, mal hizo, regaló un río, prácticamente lo entregó a compañías extranjeras que están haciendo lo que hace toda compañía extranjera, saca el mayor provecho, la mayor renta y le importa un pito si ahí dañan gente, si lastiman algo, etcétera. Entonces esto es la soberanía es decir, esto es nuestro. Uh-huh. Esto va a pasar lo mismo, miren, la lucha del Paraná que estamos haciendo es importante, porque es la misma lucha que va a haber en Mendoza por el petróleo, y que va a haber en Salta por el litio, y que va a haber en Neuquén por el, pues ya empieza a verla por Vaca Muerta, por lo que va a pasar en Chubut, con las mega minerías y demás. Es lo mismo, es lo mismo. Se ha perdido la soberanía, hay que recuperar la soberanía integral en la Argentina. Nosotros estamos luchando por eso. No es una cuestión de un partido político ni de un grupo. Esto interesa a todos los argentinos y argentinas, porque la soberanía es nuestra. De eso se trata. Todas las naciones son soberanas en su territorio, en sus aguas y en su suelo y en su cielo. Todas. La más chiquitita, Nicaragua, o el país más pequeño que ustedes quieran, o el país ese más expoliado de África o de donde ustedes quieran, todos son soberanos de su territorio. Y ese territorio soberano le pertenece al pueblo que habita esa nación. Bueno, la Argentina es un país privilegiado, un país grande, un país hermoso, un país lleno de riqueza. Bueno, la soberanía sobre todo eso la tiene el pueblo argentino a través de un sistema democrático, que es nuestro sistema, y en el cual se supone que las autoridades, el presidente, el Congreso, los jueces, todo, cuidan esa soberanía. Bueno, claro. Pues en Argentina se puede cuidar, que hoy somos el único país que no tiene soberanía sobre gran parte de su territorio. Claro, se supone, ¿no? Menpo, mira, sabemos que está con poco tiempo, no te queremos consumir más el tiempo y agradecerte muchísimo. Te trasladamos solamente una pregunta que nos llega desde Francisco, de Gutiérrez, de la audiencia. ¿Hay algún estimativo de la cantidad de dólares que pierde Argentina en recaudación? Por un lado, eso si nos lo podés contestar, y lo otro también te queríamos pedir un párrafo cortito en relación a la coyuntura y a la ley de financiamiento del fomento a la cultura, al cine, al arte, a los medios comunitarios y populares, como parte también, como parte de las letras. Bueno, de la vamos literatura. A la primera parte, miren. Sí. Estimación, sí. Hay muchos estudios, centros de estudio, universidades, economistas, los muy serios y los muy chantos. Todos coinciden. Todos los estudios coinciden en que si la Argentina recupera soberanía sobre el río Paraná y la ejercemos, y hay control de todo lo que entra y lo que sale, y se pagan impuestos, la Argentina en menos de 10 años paga toda su deuda externa y nos queda vuelto de yapa. Eso es contundente, eso no hay nadie que diga que niegue ni las autoridades, ni no es una cuestión de partidos oficialistas, de oposición, todo el mundo, toda la gente seria, todos los estudios, pueden buscarlo en la web, lo más fácil, todos hablan de que entre 5, 10 y 12 años la Argentina paga toda su deuda externa, se libera de toda deuda a partir de que se recupera la soberanía sobre el río Paraná y se cuida el río y se controla y se interviene y se aplican los impuestos que hay que aplicar, que son los modelos que no son de acá, son de todo el mundo. Es el modelo. Nosotros tenemos que hacer, mire, cuando la gente está, a veces es tan tonta, no se da cuenta, el modelo que nosotros tenemos que aplicar es el modelo norteamericano. Les guste o no les guste a los más de izquierda o menos de izquierda. El modelo norteamericano, Estados Unidos, el río Mississippi es un río ejemplar en este sentido. En Alemania, el Rin, el Danubio, son ríos ejemplares. Eso hay que hacer lo mismo, nada más que eso. Uh-huh. Con eso se paga la deuda externa en 10 años. Bueno, eso respecto a la primera pregunta. La segunda, ya es otro tema. Yo no soy un experto, yo soy un hombre de la cultura, soy un escritor. Tengo, digamos, obviamente a mí me importa porque todo lo que hace a la labor cultural, no solo literaria, sino en el más amplio sentido. La música, la pintura, la escultura, todas las expresiones artísticas que en la Argentina son riquísimas, incluso por regiones, porque no es solamente la Argentina, no es solamente el tango porteño, también es toda la música de cada una de nuestras regiones, ustedes de Mendoza que tienen una música riquísima, histórica, además, bueno, todo eso, además de las bibliotecas, de todo el sistema bibliotecario argentino, que es enorme y es uno de los más importantes del mundo, está todo en riesgo. Esta ley, esta maldita ley, que le hicieron casi de noche, casi que se anunció, y mucha gente se está enterando ahora, que se hicieron hace 4 o 5 años, es una ley Por lo cual se decretó que el 31 de diciembre, se dispuso el 31 de diciembre de 2022, todos los subsidios del Estado se acaban. Todos. A la cultura. Si se acaban todos los subsidios del Estado a la cultura, se acabó la cultura argentina. Pues ¿cómo se va a hacer cine? ¿Cómo se va a hacer teatro? ¿Cómo se va a hacer pintura? ¿Cómo se van a mantener los museos de arte? ¿Cómo se va a mantener? Es increíble. Es de locos. Bueno, obviamente, sé que hay gente muy seria que está trabajando, está luchando. Uh-huh. Yo me ocupo de luchar por el Paraná, no puedo hacerlo todo a la vez. Pero obviamente que los apoyo, porque también es una forma de soberanía. También es soberanía. Claro. La soberanía cultural. Eso te iba a decir. Estamos perdiendo la capacidad de cobrar impuestos. Claro. En todos lados. Exactamente. Bueno, y esto entonces es un problema que no es a lo que la gente tiene que entender, que no es un problema ideológico, no es un problema de partido, no es un problema político, es un problema vital para la Argentina. Si nosotros no tenemos soberanía, a lo mejor en Mendoza no tienen litio, y en el Chaco, donde yo estoy, tampoco tenemos litio. Pero el litio es parte también nuestra, porque el litio hoy es uno de los minerales más ricos, más valiosos que hay en el mundo, más codiciados, y la Argentina es un tesoro de eso. Y lo están sacando, pues se vienen y se lo llevan en camiones como Pancho por su casa. Esto está mal. Claro. Tiene que haber una política. Miren, esta semana que pasó, el gobierno de la República Mexicana, el Congreso de México, decretó la nacionalización del litio. Y ahora ya anunciaron la nacionalización de otros metales que están en el subsuelo mexicano. Y es una maravilla, y lo votó casi, lo votó todo el Congreso. Bueno, esto queremos nosotros. Queremos que se haga acá también en la Argentina, y empecemos con el Paraná, que es, digamos, lo que está más operativo, que es donde más sangra la Argentina, y donde más rápidamente podremos liquidar toda deuda, aún la deuda espuria que nos encajaron, porque ustedes no se endeudaron, yo tampoco me endeudé con el FMI. Nos la dejó el señor Macri, nos dejó un regalo de paquete de porquería. Bueno, si hay que pagar, la pagamos con el río, pero con el río nuestro trabajando para nosotros. Claro. Bempo, agradecerte muchísimo el tiempo, la lucha, y te mandamos un fuerte abrazo. Les agradezco yo también. Que bueno, tengan un buen día. Un gusto, un día. Gracias, hasta luego. Bueno, pasaba Mempo Giardinelli.